que horas me arrepiento. Es hora de que las personas sean conscientes. Sé que es ahora de cuidar de nuevo en el buen nombre de la paz. El pequeño tamborilero juego ante el Señor, sentado en el tejido, estable para la unidad y la amnistía. Celebrar el nacimiento de Cristo en una noche especial, el darolo de la vida, una Navidad celebrar, una Navidad de amor, la amistad es el siguiente, la luz de la vida, la Navidad de Nueva York. Hoy es lo que estoy escuchando, primero de enero. Estaba pronto a punto de mi deseo de Navidad. Es la siguiente que vamos a colocar la pequeña estrella en el ataúd de Navidad esta noche. Un año nuevo está siguiendo una Navidad, amor y azar en la gran manzana. Celebrar el nacimiento de Cristo en la noche especial de Dios, de la vida una Navidad, celebrar una Navidad de amor a la mitad, y siente la luz de la vida, de la vida, de la Navidad de Nueva York. Celebrar el nacimiento de Cristo en la noche especial de Dios, y la vida una Navidad, celebrar una Navidad de amor a la mitad, y enciende la luz de la vida, la Navidad en los Señor, en los ciudad de Nueva York. En los ciudad de Nueva York, en la ciudad de Nueva York, en la ciudad de Nueva York, la gran manzana, en la manzana de Nueva York, en la ciudad de Nueva York, la gran manzana. Oh,